tranquilízate, mujer, que este hombre de veras te ama. No hay razón de padecer. Duerme tranquila en tu cama, mañana llego y te colmaré de besos. Tú eres la dueña de mi amor y de mis besos. Y no hagas caso si dicen que soy un diablo. Y no hagas caso si dicen que soy un santo, no más haz caso de que nos queremos tanto. Duerme hoy tranquila, que mañana ya verás. Paciencia, vieja, paciencia. Denme clemencia. Tranquilízate, mujer, que este hombre, mientras tú quieras, a tu lado ha de volver. Si con paciencia lo esperas, mañana llego y te pagaré con creces todo el cariño, y el amor te lo mereces. Y no hagas caso si dicen que soy un diablo. Y no hagas caso si dicen que soy un santo, no más haz caso de que